viven. ¡Eso! Esta es la Rock and Pop, eso vive, es el tema. Está saltando todo el estadio de obras. Se mueve nuestro camión, se mueve el piso, se mueve todo. Catu Pecu Machu sonando aquí en la Rock and Pop. Eso vive. Se agrieta el piso y en un segundo se puso el mundo frente a mí. Despertate, no estás muerto. No sé. No. La verdad que lo que más se destaca de este concierto de Catupecu es la puesta de luces diferentes que han hecho con respecto a las otras bandas que han tocado antes aquí en el Pepsi Music. Muchas gracias. Se están casi yendo del escenario en el horario convenido. ¡Carla!